lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Estamos por M690, K24 en radio, 112-102-4742, nuestro WhatsApp para que se contacten los oyentes. Si lo quieren hacer por correo electrónico, a laciudadconvos@yahoo.com.ar. Hoy un programa con toda la información, la recorrida cultural junto a Norberto Padilla. Vamos a también a estar en entrevista con Lucas Lott, que es el encargado de comunicación del Museo Histórico Cornelio Saavedra, para que nos cuente sobre las múltiples actividades en esta temporada en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires del barrio de Saavedra. Como siempre, el último bloque del programa dedicado a la historia, sus vínculos con el presente, el profe Eduardo Musín desde Mar del Plata, que hoy nos envía de título Gusanos y Leales. Presentamos el programa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Yo vivo en una ciudad. Ya nos metemos en la recorrida cultural junto a Norberto Padilla. Pegadita la entrevista con Luca Lott, encargado de comunicación del Museo Histórico Cornelio de Saavedra. Sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comenzamos con la recorrida cultural en La Ciudad con Vos. Y este sábado, Carlos, vamos a hacerlo con Chacra de los Remedios, ¿eh? La programación de la cuarta semana de abril, allí en el popular sitio de cultura emblemático de la ciudad, en Parque Avellaneda. Todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. Comenzamos con encuentros. Día Internacional de la Madre Tierra. Este Día de la Madre Tierra es el primero que se celebra dentro del diseño de la ONU para la restauración de ecosistemas, el espacio de intercambio y reflexión de los pueblos originarios en la Huacas. Se suma al movimiento mundial para restaurar la Madre Tierra. Imperdible este fin de semana, ¿eh? En Infantiles Circenses, la fruta verde, en su incansable intento por encajar y hacer bien las cosas en un mundo estructurado con códigos que no entiende, Fatalina Alberta Fataluña tropieza con su torpeza y fatalidad, construyendo momentos inesperados y desconcertantes que transforman esos fracasos en una conquista para grandes y chicos, podríamos decir, ¿no? Infantiles Circenses, apto para todo público, ¿eh? dice allí, la programación de Chacra de los Remedios. Pasamos a música, tarde de rock o los opuestos, banda de rock con influencias de bandas históricas e importantes músicos como Queen, Guns N' Roses, Fito Páez, Cerati, entre otros grandes artistas. La Rocker Band, de variadas influencias, Led Zeppelin, AC/DC, The Purple, Rolling Stone, Guns N' Roses. Busca tener su propia identidad con un rock duro, de riffs bien marcados y bases potentes. Tarde de Blues, As de Blues, proyecto influenciado por el blues, rhythm and blues y todos sus estilos emparentados. A lo largo de estos años se presenta en distintos escenarios, compartiendo escena con artistas y músicos nacionales e internacionales. La Tonelada, trío de rock que versiona a los grandes temas del rock argentino, aportando su propia impronta para recrear a su estilo dichos temas. Actividades el domingo 23 a las 18 horas en el playón del antiguo tambo. Pasamos ahora a Teatro Callejero. ¿Qué haríamos sin nosotras? TIM, Teatro Callejero y Mujeres. Donde se sintonizan los deseos, se abre un nuevo horizonte por explorar. Es en este punto imaginario que dos mujeres entrelazan azarosamente sus mundos para una vez más salir del embrollo. El domingo 23 a las 17 horas, en el espacio abierto lindero a la Glorieta. Más de Teatro Callejero, Salvando las Palabras, Comediantes de la Legua, dirección y puesta en escena Héctor Alvarellos, elenco Paula Ailén Carrizo, Altair Fernández de Sá, María Luz Ibarra y Antonella Perry. Desde lo más profundo de un callejón cualquiera surgen las imágenes de los arquetipos masculinos del viejo arrabal. Al final del callejón, tal vez descubramos lo que intentan decirnos las palabras. El domingo 23, también a las 20 horas, en este caso, en el mástil central del parque, esta actividad. Sala de Teatro, Marta Stutz, Grupo Tambo Teatro, dirección Daniel Peguino. Desaparición, violación y asesinato de Marta Stutz, una niña de 9 años, un caso que estremeció al país en 1938. El encubrimiento, la impunidad y el poder se entrelazan en esta historia. El reestreno será el 28 a las 20:30 horas en la sala Antiguo Tambo. Todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia se suspenden las actividades al aire libre. Chacra de los Remedios, programación cuarta semana de abril. Como te podrás dar cuenta, Carlos, Chacra de los Remedios, el emblemático sitio cultural de Parque Avellaneda, está a pleno con sus actividades en estos tiempos ya de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19 en uno de los sitios, reitero, emblemáticos de la cultura de la Comuna 9, como lo es Parque Avellaneda y su Chacra de los Remedios. Y como siempre, tenemos las recomendaciones de Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad en un solo lugar, web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura público y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. Iniciativa que supone digitalizar los contenidos del Ministerio de Cultura en sus diferentes formatos y canalizar así propuestas que surgen de forma creativa, solidaria y espontánea por parte de los artistas y público. Clubes de lectura virtuales, teatro online, recitales por Instagram TV, entre otros. Y bueno, en Vivamos Cultura, que es donde se actualiza permanentemente las recomendaciones de Cultura en Casa, hoy ingresamos a Usina del Arte. Lo primero que recomendamos, discos cardinales. Disfruta de las funciones de los proyectos seleccionados en la convocatoria Discos Cardinales, a través de la cual músicos y músicas de todo el país traen su material a la Usina del Arte durante el 2022. Y por supuesto, fue algo que ocurrió el año pasado, pero vos lo podés revivir en Cultura en Casa como siempre. Hay cuatro secciones, ¿eh?, muy interesantes. Una de ellas, Tres Orillas. La otra, El Pato Tango. La otra, Marina Ruiz Mata Quinteto. Y la cuarta, Quimia. Una de las recomendaciones de Vivamos Cultura en Usina del Arte. Ahora ingresamos a Mundo Juanchi. Este espectáculo nos invita a mover el cuerpo con un sound system infantil de @mundo.juanchi y la compañía especial de Alika y el DJ Ari Rhythm Maker, seleccionado en la convocatoria por El Poder del Juego Volumen 2, es un proyecto que produce contenidos alternativos para las infancias, a partir de la música y ritmos diversos como la cumbia, el reggae y el rap. Busca promover valores como el amor a los animales, el cuidado del medio ambiente, la inclusión y la diversidad. Mundo Juanchi, interesantísima esta propuesta, no solamente para los más chicos, sino para grandes también, muy interesantísima, porque se ve las imágenes, lo que es la puesta en escena. Fantástica producción. Bueno, más recomendaciones de la subsección Usina del Arte en Vivamos Cultura. Ahora ingresamos a Usina TV. Usina TV es una convocatoria nacional que seleccionó los mejores videoclips realizados y estrenados por bandas y solistas en contexto de pandemia durante 2020 y 2021. Se buscó premiar no solo la música, sino también el resultado artístico que lleva la música a las pantallas. Se seleccionaron 30 bandas ganadoras de todo el país. Te presentamos 5 de los proyectos seleccionados de la convocatoria Usina TV. Bueno, y estos videoclips son: proyecto ganador de la convocatoria Usina TV con el videoclip COVID-19 de Roberto Goyeneche, es uno. Proyecto ganador de la convocatoria Usina TV con el videoclip 4AM, es el otro. El otro proyecto ganador es El Lugar que Transito. Y otro de los proyectos ganadores de la convocatoria Usina TV con el videoclip Ir y Venir. Interesantísimo también, ¿no? Usina TV, en la subsección Usina del Arte en Vivamos Cultura en Cultura en Casa. Una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa. Ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales, que a través de Vivamos Cultura actualizan permanentemente todas las recomendaciones de Cultura en Casa, que como siempre remarcamos sábado a sábado, Carlos, en estos tiempos de flexibilización de coronavirus COVID-19, a pesar de que surgió durante la pandemia este sitio en internet, Cultura en Casa, sitio gratuito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y tiene miles y miles de ingresos permanentemente, estableciendo siempre un nuevo récord. Y Cultura en Casa, por supuesto, forma parte sábado a sábado de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Hasta el próximo sábado, Carlos. Donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, continuamos en AM 690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, con los temas de actualidad que nos importan desarrollar, muchos casos de actualidad, y en otros casos tiene que ver con la cultura, con lo cultural, con lo histórico, que nos importa mucho en la ciudad desde ya. Bueno, y en nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires estamos transitando ya el otoño por y en este otoño porteño, el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, de Crisólogo Larralde 6309, en el bello Parque Saavedra, allí de nuestra capital, está a pleno con sus actividades, muchas actividades, muchas muestras, muchos cursos que están realizando. Bueno, en fin, para ponernos al día con todas las actividades allí, en ese hermoso Museo Histórico Saavedra, ya estamos en comunicación y agradecemos su contacto, como solemos tenerlo en ocasiones, con Lucas Lott, encargado de comunicación del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra. Lucas, gracias por recibirnos en AM 690. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Norberto? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, Lucas, como bien hicimos en la introducción, este otoño porteño en Buenos Aires, con unas temperaturas ya bajas propias, obviamente, de esta época, pero cuando sale el sol se pone muy lindo, y allí el Parque Saavedra, para ir a la tarde, a pasear, a visitar, a tomar unos mates y a adentrarse en todo lo que tiene que ver con las actividades del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, es una época ideal. Y muchas actividades, ¿no, Lucas?, que están desarrollándose allí. Sí, sí, exactamente. La verdad que, como bien vos lo comentás, tenemos la fortuna de estar en el museo, en un parque hermoso, que es hermoso durante todo el año, no solamente en el verano, ¿no?, donde uno puede salir, digamos, a caminar, donde tiene mejores temperaturas, sino también que el otoño tiene su encanto también, ¿no?, con el cambio de estación, con las especies de tanto de flora, de fauna que hay en este parque hermoso, donde siempre que haya sol la gente tiene un lindo espacio como para poder pasar el día o el fin de semana. Y en el parque acompañamos, como vos bien decís, con algunas actividades. Ya uno no se da cuenta, pero estamos casi a mitad de año, y más específicamente por entrar en el mes de mayo, que es un mes muy especial para nosotros, porque al ser un museo histórico, el mes de mayo, tiene su importancia, ¿no?, en todo lo que refiere a la historia argentina. Y en paralelo a eso, estamos programando varias actividades para los días de semana, fines de semana, y los cursos que continúan aquí, como vos bien decías. Una de las interesantes presentaciones que va a haber, y es la primera que nos podés comentar, Lucas, es el próximo jueves 27 de abril está la presentación del libro William Henry Hudson, El intérprete de la naturaleza, a cargo de su autor Carlos Fernández Balboa. Contanos. Exactamente, va a ser una presentación del libro sobre la vida de William Henry Hudson, que es uno de los intérpretes, considerado uno de los intérpretes más importantes de lo que es la naturaleza. Y la presentación del libro va a ser acá en el museo el próximo jueves 27 de abril a las 17 horas. Para le recordamos a todo el público que es en la avenida Crisólogo Larralde 6309, lo repito, es jueves 27 de abril a las 17 horas, Crisólogo Larralde 6309, la presentación del libro William Henry Hudson, el intérprete de la naturaleza, a cargo de Carlos Fernández Balboa. Y posteriormente a eso tenemos más actividades. El domingo 30 de abril, o sea, inmediatamente después de la presentación del libro, el domingo 30 de abril a las 18 horas tenemos música. Aquí en el Museo Saavedra estamos trabajando con ciclo musical, que lo denominamos el Saavedra le pone al barrio, que consiste en orquestas, artistas y músicos en general, que fines de semana se pueda programar una actividad, vienen a compartir, a dar sus conciertos y al museo. El próximo concierto de este ciclo musical va a ser, como bien te decía, el domingo 30 de abril a las 18 horas, a cargo de la agrupación Pedregal, que es una agrupación de música folclórica argentina y de tango. Así que para aquellos que les guste el folclore, el tango, el próximo domingo 30 de abril a las 18 horas, aquí en el Museo Saavedra, entrada gratuita y apto para todo público. Fantástico. También. Y tenemos Lucas, más actividades, ¿querés que sigo contando? Sí, Lucas, cosas. Lo importante es remarcar, son actividades gratuitas para que la gente se acerque, participe directamente. Es decir, accede, es como cuando va a visitar al museo, básicamente, pero en este caso con actividades específicas, con entrada libre, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entrada gratuita, se acerca al museo, puede ingresar. Bueno, en el museo está la muestra permanente, o sea, puede recorrer el museo para ver los objetos históricos, hacer la visita guiada, y en paralelo a eso están estas actividades, estos días específicamente, que son totalmente abiertos al público de manera gratuita. La única actividad que tiene inscripción previa es la del viernes 5 de mayo a las 5 de la tarde, que se llama Mujeres Emprendedoras en Clave Histórica, que es un taller a cargo de Soledad González Alemán, Nieves Alesán, para aquellas mujeres que estén pensando en algún emprendimiento o quieran algún consejo, alguna guía. Bueno, aquí va a estar Soledad González Alemán, Nieves Alessandrini, que tiene mucha experiencia en el coaching, elaboración de emprendimientos. Van a dar un taller gratuito el viernes 5 de mayo a las 5 de la tarde. Lo único que tiene este taller es inscripción previa, que la pueden hacer mediante un formulario que lo encuentran en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, buscan Museo Saavedra y ahí en la biografía va a estar el para poder inscribirse a esta actividad taller, que también es gratuito, pero con inscripción previa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy por hoy, que bueno, el mes pasado, el mes de marzo, fue el mes de la mujer, y en estos momentos que el tema de las mujeres emprendedoras está en el tapete, la mujer y su posicionamiento en el campo laboral, en los emprendimientos, en toda su actividad independiente, es muy, muy interesante, ¿no? Este curso, entonces, que encara el Museo Saavedra, ¿no, Lucas? Totalmente, totalmente, porque bueno, también por la época que vivimos, también de emprendimientos, siempre cuando uno emprende algo nuevo, por ahí tiene la incertidumbre, ¿no? Así como tiene la expectativa, también tiene la incertidumbre de saber, digamos, cómo le puede ir, qué cosas tiene que hacer, cómo puede desarrollar su emprendimiento, su negocio. Y esto es una buena oportunidad para quienes estén en esa etapa o incluso en una etapa avanzada de emprendimiento, poder venir a este taller gratuito como para poder tener información, para poder pedirle consejo a alguien que ya tiene experiencia, para poder intercambiar información y experiencias con otras mujeres que también estén en la misma situación de emprendimiento, como para poder tender lazos. Así que quienes estén encarando un emprendimiento en cualquiera de sus etapas, necesitamos como para que vengan y aprovechen esta oportunidad el viernes 5 de mayo a las 5 de la tarde aquí en el Museo Saavedra. Mujeres Emprendedoras, la histórica, a cargo de Soledad González Alemán y Nieves Alessandra. La inscripción previa, igual después al final yo te vuelvo a decir las redes sociales, para toda esta información está publicada en redes sociales para que la gente pueda saber, tanto si te interesa venir al taller, alguno de los talleres que está en el museo, o alguno de los eventos como la presentación del libro y los ciclos musicales. Bárbaro. Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Lucas Lott, encargado de comunicación del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, de Quirzólogo Larralde 6309, que como bien decíamos en la introducción, en este otoño porteño está con muchas actividades y más música, ¿no? Un cuarteto de guitarra a principios de mayo también. Exactamente, el domingo 7 de mayo a las 18 horas, también en el marco del ciclo El Saavedra le pone música al barrio, va a estar la agrupación Tientos, que es un cuarteto de guitarra, también con entrada gratuita y apto para todo público. Bueno, falta mucho para el domingo 7 de mayo, pero para que sepan que los próximos, a partir de este fin de semana, no, del otro, ya los fines de semana se van programando actividades musicales para, como hablábamos, ¿no? En este otoño, para la familia, para personas, la gente cerca al parque a pasar el día, puede darse una vuelta por el museo, puede entrar con entrada libre y gratuita, puede ver alguno de los ciclos musicales. El domingo 30 de abril la banda Pedregal, de música folclórica y de tango, y el domingo 7 de mayo Tientos, un cuarteto de guitarra. Sí, y nosotros en alguna ocasión, Lucas, habíamos hablado que el Museo Saavedra, bueno, tiene muchas actividades extra más allá de la visita propia al museo, con toda la riqueza histórica que tiene, ¿no? Continúa el taller de expresión actoral, ¿no? Continúa el taller de expresión actoral y el taller de narrativa. Esto va a ser durante todo el año, salvo el receso invernal. El taller de expresión actoral es todos los miércoles a las 10 de la mañana en el teatro de aquí de Museo se da, que queda al lado del edificio de Museo, la misma dirección, solo la Ronda 609. Y el taller de narrativa se da en la biblioteca del museo, que es a metros, que solo la Ronda 6289. El taller de expresión actoral es todos los miércoles a las 10 de la mañana. Narrativa es todos los jueves a las 10 de la mañana. Estos talleres ya se vienen dando, concluyó la primera etapa y ahora comenzó la segunda, pero aquellas personas que se quieran inscribirse o sumarse también lo pueden hacer. Se pueden acercar directamente al museo, bueno, si les interesa la expresión actoral los miércoles a las 10 de la mañana, y si les interesa el narrativa los jueves también a las 10 de la mañana, o inscribirse también mediante un formulario a través de las redes sociales. Bueno, y amén de todas estas actividades que tiene el museo, extras, digamos, más allá de la visita propiamente dicha al museo, con todo el material histórico tan rico y que permanentemente incorporan allí al museo. Bueno, como decías hace un ratito, Lucas, se viene el mes de mayo y están preparando seguramente toda la movida que implica para ustedes el mes de mayo en el museo, ¿no? Exactamente. Todavía no lo tenemos del todo confirmado porque bueno, lo estamos trabajando y organizándolo bien, pero probablemente haya algún acto o evento cerca de durante la semana de mayo, la que va del 18 al 5 de mayo, así que bueno, tengamos confirmado, obviamente te lo vamos a comunicar. Y también estamos preparando una muestra, aquí la gente del museo está trabajando muy intensivamente, en una muestra especial por los 150 años del barrio de Sabe, que va a ser una muestra temporal, Salamors, que es la sala, digamos, contigua al museo, donde, bueno, habitualmente se hacen lo que son las muestras temporales, ¿no? La muestra permanente está en el edificio principal del museo. Para que no vinieron, la muestra permanente tiene las salas donde uno va recorriendo la historia argentina desde 1810 hasta periodos logrante, con objetos, historia, todo lo que es la colección permanente. En la sala contigua, que es la de las muestras temporales, ahí está preparando una muestra por los 150 años del barrio de Saavedra, que bueno, que va a tener también un montón de objetos especiales y apuntados a todo lo que es la historia del barrio. Eso se está preparando hasta que, como te decía, trabajando muy intensivamente toda la gente del museo, los equipos de restauración, de plantación y demás, para que bueno, que una vez que eso esté encaminado, ya ahí lo podremos anunciar para que toda la gente pueda venir, porque bueno, es un año muy especial para el barrio de Saavedra, son 150 años, nos parecía que era algo muy muy importante acompañar ese aniversario con 150 años de historia, ¿no? Que hay un montón de cosas para contar, para ver, claro. Fotografía, historia del barrio, bueno, la historia del museo, ¿no? Que era la chacra de María Saavedra, que posteriormente fue un museo en la década de 40 hasta el día de hoy. Fantástico, fantástico, Lucas. Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, ¿cuáles son los horarios del Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio de Saavedra, de allí de Crisólogo Larralde 6309, para que se acerquen? También sitios en internet con los que cuenten, Lucas, como para ir anticipando al ver en la PC las actividades que hay. ¿Podemos brindarlos? Totalmente, vengan para que toda la gente, todo el público en general se pueda acercar cuando quiera a aquel museo. El museo está abierto todos los días excepto los martes. Los martes es el único día que está cerrado. Los días de semana, es decir, lunes, miércoles, jueves y viernes, el museo está abierto de 11 a 19 horas. Los sábados, domingos y feriados, está abierto de 11 a 20 horas. Las visitas guiadas son a las 12 y a las 16 horas. La entrada está a 100 pesos, los miércoles entrada gratuita, está a 500 pesos para extranjeros no residentes. La biblioteca del museo funciona de lunes a jueves de 9 a 16 horas. Y también tenemos la calecita, que la calecita está totalmente renovada, está funcionando todos los sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas, para que vengan los mascos y puedan disfrutar de los más peques también, aparte de una visita guiada o estar en el parque, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuenta con páginas, con sitios en las redes para que se vayan anticipando los oyentes para ver las actividades. Totalmente, se pueden sumar en el Instagram, que es @ Museo Saavedra, o también en Facebook, que es Museo Saavedra, y en Twitter. En cualquiera de esas tres redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, nos buscan como Museo Saavedra, y bueno, ahí, aparte de estar los horarios de los días, horarios, museo, toda la información permanente, ahí van publicando todas las actividades, están los links para la elección de los formularios de las actividades de inscripción previa, y si no, cualquier cosa, nos envían un mensaje a través través de las redes, que nosotros lo vamos a responder. Pero bueno, invitamos a toda la comunidad que venga al museo, que lo venga a visitar, que está abierto al público para que puedan ver la realidad. La semana pasada empezaron a venir de nuevamente las guías de colegios, ¿no? Las guías aquí en la ciudad empezaron el 27 de febrero, bueno, el primer mes con más dedicación, acomodamiento, ¿no? Para los colegios, ya en este mes de abril volvieron a venir las escuelas en las visitas guiadas, cosa que nos encanta, que vengan todos los chicos de escuelas primarias, conozcan la Argentina, participen y puedan tener una guía, como te decía, para el público en general. Vengan al museo, días de semana, fin de semana, conéctense en nuestras redes, ahí está toda la información, si no, nos envían un mensaje, nosotros ahí lo estaremos. Bárbaro, Lucas, bueno, queremos agradecer tu contacto con AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, para actualizarnos de toda esta movida otoñal del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, allí de Crisólogo Larralde 6309, bueno, que siempre tiene muchas actividades, es bellísimo realmente, y visitar allí el Parque Saavedra. Bueno, y te comprometemos, el mes próximo te vamos a contactar, obviamente, nuevamente, con toda la movida que se viene la semana de mayo, como nos contabas, con los 150 años que se van a festejar del barrio de Saavedra. Así que bueno, te comprometemos a un nuevo contacto y te agradecemos que nos hayas puesto al día con las actividades del Museo Saavedra. Por favor, un abrazo grande, gracias por el espacio para poder difundir las actividades y desde ya estaremos hablando el mes próximo, Roberto. Bárbaro, Lucas, gracias por tu contacto con la 690, gracias por charlar con nosotros. Un saludo a todos, buena semana, hasta luego. Buena semana para vos también. Así dialogábamos con Lucas Lott, encargado de comunicación del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, que se encuentra en Crisólogo Larralde 6309 del barrio de Saavedra, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todas estas actividades de este otoño en la ciudad, muchas actividades para un histórico museo lindo de visitar realmente, y ese parque inigualable que tiene el barrio de Saavedra. Para M690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Yo vivo en una ciudad. Último bloque de La Ciudad con Vos, como cada sábado, dedicado a la historia y sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos conectado al profe Eduardo Musín desde Mar del Plata. Lo presentamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Cómo anda, profe? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, profe, me mandó el título Entre gusanos y leales. Claro, vos sabés, y bueno, deben saber todos, y como sabemos que también nos escucha gente joven, a ellos les explicamos, que justamente son los cubanos exiliados llamados gusanos por los otros, por los que se quedaron, y que por supuesto se llaman a sí mismos los leales. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente de un 17 de abril, pero de 1961, cuando fue el desembarco en Playa Girón, en un lugar que se llama Bahía de los Cochinos, que quedó emblemáticamente, por un lado, cómo reaccionó no solo el ejército revolucionario, sea las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ejército leal a la conducción de Fidel Castro, Raúl Castro, que era el jefe del ejército, y por otro lado estaban, tenemos que ver también, una serie de actitudes, una serie de estrategias que Estados Unidos tenía para voltear al gobierno de Fidel. Básicamente, tenemos que hacer un poco de historia. Primero, empezar a contar que a partir de 1947 se funda en Estados Unidos una oficina de seguridad nacional que después va a ser ya más conocida como CIA, en el sentido de manejar la inteligencia del país, es decir, el espionaje y el contraespionaje. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que esta CIA responde directamente a un director que responde al presidente, es decir, no tiene ninguna intervención de tipo legislativa, es decir, es un poder casi autónomo dentro de lo que es la nación, ¿no? La nación norteamericana. Entonces, esta CIA es la que se va a encargar de este intento de desembarco en la Bahía de los Cochinos, pero también va a ser tristemente célebre porque va a intervenir en la caída de Jacobo Arbenz, en la caída de Allende, en la caída de Isabel Perón y después en las dictaduras latinoamericanas, la de Banzer, la de Pinochet, etcétera. Entonces, la CIA, en un momento que estaban en el gobierno los demócratas, supuestamente, si vos hablas con un republicano, te va a decir que el Partido Demócrata es un partido socialista, un partido de izquierda, los demócratas que pretenden ser más liberales que los republicanos. Y estamos en duda de que sea de esa manera. Porque recordemos. Liberales que, en términos políticos siempre hablamos, ¿no? Claro, liberales, exacto. No liberales como conocemos acá que hablamos de economía en general. No. Liberales estamos hablando de neoliberales económicos, ¿no? Sí, liberales económicos son todos. Lo que pasa es que los demócratas, sobre todo, tratan de hablar de las libertades. Claro. Personales, la libertad del individuo, y también que haya algún tipo de supervisión sobre las compañías. Pero realmente las corporaciones en Estados Unidos se han transformado en las dueñas de Estados Unidos y en las rectoras y en árbitros de lo que es toda la política estadounidense. Tienen algunos matices hacia adentro, pero en general, las mismas políticas hacia afuera, ¿no? Escúchame, hubo intervenciones en países extranjeros durante el gobierno de Clinton, durante el gobierno de Carter, hubo un montón de guerras con Obama y ninguna nueva con Trump. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que plantear. Tenemos que plantear también, del otro lado, que Fidel, que viene, su origen político, es un partido, se llama Partido Ortodoxo, partido, tenía otro nombre, pero era conocido como Partido Ortodoxo, que tenía una doctrina de tipo de tercera posición. Incluso cuando lo persiguen a Fidel Castro en Colombia, año 1948, cuando se da el Bogotazo con el asesinato de Lisset Gaitán, Fidel busca asilo en año 48 en la Embajada Argentina peronista. Entonces, todavía la CIA, que no tenía los registros como los va a tener después, todavía no se había desarrollado, en el FBI aparece Fidel marcado como joven peronista. Es decir, yo ya lo he contado acá, yo estuve 4 veces en Cuba por cuestiones de salud y con estadías más o menos largas, y yo hablaba, estaba en un barrio que eran todos veteranos de la Revolución, y gente 30 años en aquella época mayor que yo, y me contaba, ¿no? A nosotros nos dijo Fidel que era tercera posición. Entonces, las políticas de Fidel, primero que los fusilamientos que tenían que ver con las personas que habían cometido delitos en la época de Batista, las dictaduras, la expropiación de los latifundios, la expropiación de empresas norteamericanas. Vos sabés que el contenido ideológico más fuerte que tiene Estados Unidos es justamente proteger a las corporaciones, fuere cual fuera el gobierno que está en ese momento. Entonces ya se le empezó a poner el mote de comunista y mucha gente dejó sus casas, dejó lo que tenía y exilió a Estados Unidos, y Estados Unidos les abrió los brazos como se lo abrió a Batista, el dictador, que en el año primero de enero del 59, tal vez el 31 de diciembre, tomó un avión, se va a Miami con, de aquella época, 300 millones de dólares en efectivo y en un avión, y los vueltos que se le deben haber quedado en Cuba, ¿no? Entonces, la gente se empieza a ir. Yo en una de las casas, no en las casas, a ver, en Cuba paré siempre en una casa. En una casa que paré en Cuba, o sea, una gente de familia que me alquilaba una pieza, baño y cocina, resulta que tenían unos muebles espectaculares, y pero de acuerdo de una mesa de cristal con un cristal más o menos de 2 pulgadas de ancho. Y le digo, pero ¿y esto cómo lo obtuvieron? ¿Era de la familia? No, no, la casa estaba así. Y como nosotros tuvimos que pagar por esta casa, imagínate, en plata cubana, era gente de la revolución, se la compraron, un caserón. O sea, que se fue y dejó las cosas como estaba. No, claro, tuvo tiempo ni de llevarse los cubiertos. Sí, sí. O sea, que mucha gente, por temor a ese comunismo que se venía, pese a que hay filmaciones en 2 oportunidades, Fidel, en una dice que él no es comunista y en otra jura que él nunca va a ser comunista. Entonces, pero comunista o no, imagínate, Perón no era comunista y se llenó de exiliados Montevideo porque les estaba tocando el bolsillo a las empresas, estaba dando derechos laborales, bien. Entonces, se fue, y Perón lo acusan, más bien lo acusan de nazi, claro, que de comunista, porque ellos lo acusaban de nazi, ¿no? Con Braden y demás. Bueno, la cuestión, sí, decime. No, pero en realidad le molestaba más la parte que suponían comunista, fue lo que no querían, era pagar salario, aguinaldo, vacaciones, impuestos. Por supuesto. Entonces, vamos a esto. Ya la CIA estaba preparando desde un año antes, desde el 59, estaba Eisenhower, Nixon era el vicepresidente, Nixon era el encargado, entonces piensan un plan de invasión para hacer una guerra de contraguerrilla, o sea, con el mismo estilo de la guerrilla castrista, tomando ciudades hasta que Estados Unidos, ellos pusieran un gobierno y Estados Unidos lo reconociera y él empezara a mandar ayuda militar. Esa era la estrategia en tiempos de Nixon. Cuando suben los demócratas con Kennedy, Kennedy tiene una visión más tranquila, es decir, no quiere que de ninguna manera se sepa que está Estados Unidos detrás de esa invasión. Entonces, ya en época de Eisenhower habían empezado a entrenar tropas aéreas y de tipo Ranger, es decir, de lucha en zona boscosa, en zona de monte, y en zona con guerrilla, tratando de alimentarse de las cosas que tenga la misma tierra, que eso es lo que se hace en la guerra de guerrillas, ¿no? Claro. Se van usando los medios que les está dando el propio lugar que están ocupando. Entonces, los llevan a estos exiliados, había algunos aviadores, unos cuantos, a otros los entrenan como paracaidistas, a otros los entrenan como guerrilleros, en una zona que sería de México y otra zona que sería de Nicaragua. Porque imagínate, estaba Somoza, y Somoza contento de estar bien con los jefes de guerra de los norteamericanos. Pero ellos ni sabían dónde estaban y su familia. Entonces mandó una fuerza de más o menos 1.500 combatientes y otros más de apoyo con todos los norteamericanos que iban a apoyar en esa invasión. Y comienza la invasión en el 61, en abril, entre el 14 y 15 de abril. La idea era bombardear los aeropuertos leales para de esa manera que la invasión terrestre tipo día D pudiera bajar sin que los leales pudieran usar la fuerza aérea. Ahora, venían los atacantes, venían con esos bombarderos, los B-26, los famosos que se ven en las películas, que llevan unas cúpulas en cola, en la panza, arriba, con ametralladoras, porque son más bien lentos, y de esa manera ellos con los ametralladoristas pueden repeler los ataques de los cazas, que son más rápidos. Sí. Pero resulta que cuando salen los aviones, había un desfasaje de horario. Lo que no habían calculado, habían dicho, ponele, salimos a las 3 de la mañana. Unos salen a las 3 de la mañana de México y otros salen a las 3 de la mañana de Nicaragua, que no es la misma 3 de la mañana. Claro. Entonces, ya ahí, si bien logran sacar de combate a unos aviones cubanos, el tema fracasa porque no se puede aplicar toda la fuerza en el ataque. ¿Y qué hacen? Avisan a los cubanos de que los están atacando. Entonces, Cuba tenía tropas en esa zona y, para peor, a los atacantes, por cuestiones políticas, por el miedo que tiene Kennedy a que sepan que ellos están detrás de este ataque, les cambian sobre la marcha los lugares donde tenían que desembarcar y van a parar a Bahía de los Cochinos y van a tomar unas ciudades que eran distintas a las que ellos tenían que tomar en el primer lugar. Es decir, ahora voy a unos videos que conseguí de la parte gusana, digamos, los exiliados, y ellos dicen, primero, Washington nos traicionó, y segundo, hacen notar un cierto desfasaje, lo que es imperdonable en una acción de guerra, en una acción táctica, un desfasaje entre la coordinación de los atacantes. Todo eso da lugar a que puedan mover Fidel tropas hasta ese lugar con tanques y demás y poner en alerta a la milicia nacional. ¿Qué es la milicia nacional? Sería una especie de unos bomberos voluntarios que están preparados para actuar cuando hay peligro y no siempre. Es decir, no tienen un rango militar, no tienen un fusil debajo de la cama por cualquier cosa. Claro. Entonces, parece que llegan a juntar hasta 20.000 de la milicia nacional y acercarlos a la zona. Bajan, logran desembarcar a un alto precio. Los barcos que, y esto dicho por los propios atacantes, los barcos no eran lanchas de desembarco, había peligro, caían, porque lanchas de desembarco tienen terraplén, Entonces, claro, se mojan nada más que los talones, los tobillos. No, no, acá dice que el agua les llegaba hasta el cuello. Entonces, los cubanos ponen fuera de combate a un par de bombarderos, ponen fuera de combate a dos barcos, que eran transporte de tropas y transporte de bastimentos, o sea, todo lo necesario para la guerra, o sea, se quedan sin cartuchos, sin comida, y de ese 17 de abril resisten 3 días más, y después se tienen que rendir, se rinden 1.200, declaran 170 muertos, muchísimos heridos. Ellos dicen que le hicieron muchas bajas a los leales, que le hicieron bajas a nivel de, en total, que hubo 5.000 muertos, pero que como que la mayoría fue cubana. Cuba dice 170 muertos, 2.000 heridos. Entonces, no lograron hacer, y lo peor, que para sacarlos de ahí pudieron solamente defender algunos aviones que iban de retroceso hacia Estados Unidos, pero a los 1.200 que estaban ahí no los pudieron sacar. Y después, eso me acuerdo yo en ese momento tenía 13 años, me acuerdo que se hablaba en casa, porque salía en la revista Tía Vicenta la broma de cuánto valía cada cubano prisionero de estos que habían quedado ahí, ¿no?, del ataque de Bahía de los Cochinos, porque los cambiaban por tractores. O sea, Fidel pidió comida, comida, medicamentos y tractores. Entonces decían broma que los gordos que necesitaban un tractor de mayor cilindrada que los petizos, por ejemplo. Claro. En Tía Vicenta, ¿no?, que es una revista cómica. Que sí, la cuestión es que un día después del ataque, Fidel se declara marxista-leninista y que la revolución se había hecho por el socialismo marxista. Claro. O sea, como que le da el pie para esa declaración que la venía negando desde antes. Entonces, en una de esas, Fidel estaba enterado de esto y dejó hacer hasta que no hicieron más. Pero en lo que hay que reconocer que estos atacantes se jugaron mucho, no se rindieron al primer tiro, formaron con los paracaidistas, formaron lo que se dice bolsones de resistencia, pero estaban esperando que en ese momento vinieran los yanquis y los sacaran. Bueno, los yanquis no movieron un dedo, entonces por eso en ese video que vi donde ya veteranos cuentan cómo fue la historia, dice que fueron engañados y traicionados por Washington porque no les dio el apoyo, sobre todo el apoyo aéreo, que se necesitaba. Ahora, de todas maneras, hubo bajas norteamericanas y hay listas de norteamericanos que intervinieron, sobre todo en la parte de aviación, cuando eran perseguidos los aviones que atacaron, salían los aviones norteamericanos, mucho más modernos, a voltear los aviones del ejército cubano. Así que esa es la historia, y a partir de ese momento, lo que es importante para todos nosotros, cambia Estados Unidos la estrategia. Principalmente tratando de, a través de un dictador puesto por ellos, ayudado por ellos, conseguir los mejores tratos para sus negocios. Y después, cuando la cosa se puso muy insurgente, sobre todo cuando hubo respaldos de la Unión Soviética y demás, directamente cambiar gobiernos en forma cruenta, comprando a los comandantes en jefe de los distintos ejércitos latinoamericanos. Muy bien. Ahí fue el cambio de la estrategia y bueno. Claro, y ahora es con los poderes judiciales. Claro.